Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih ri kak chikel cholchi no yaru si holcha we ri china penukuri abu romana ho wesh kak arup eyas ri bukhil hare hun samah ri hikipam pe pamaya chi ri chinsti ko he paru pe yas ru ti pashik hip iriru winak ri kak chikel cholchi Romari, gishapeyoh richinjish pepa kakchikel cholchi, richini kasamaji japori kaka ibujis. Jareri nikatsin, ruwachipel ri DPI chukarinit. Rajlapal ri boyonipal, tetarla kuchi ishkeswi, ti takoyal. Katoyompa 7839-4147, richin jupachi krutsijor. Jare, jurutsij nuyachi, weh, ri kakchikel cholchi. Hunde malig rutil iwich kachalal. Hanila ni kak abo machiveru marishko babe kik inchu pam rehon katsihonemre. Rehon tihonemre rubiru chap ulari mayaka chikel panopal. Hun tihonemre ni kapung. Richinka ni kak aspari kachap uri kapanopal. Richinkiri hanta pekas tiko heabe chuchla kater wech ulefri kachap ul. Rikak chikel cholchi hakariri molohri nusamahih rikachap ul. Rumari. Rumari, hanila yohikoti viking rumarish, rishkova vekikin chupam rehon kihre. Choka, nikamatiosih chirere honi malista lutsihre. Ruma, hantape, hantapeka, yohruto. Yohruto, richin, rakashahwabe, honka etak katsih, honka etak naoh rinkatsin, richin karoh, nikaya apochi verish, richin roh yohtihon paruirekachapul, paruirekapanopal. Rehong ihre, rehong kahoyo sihong parubi ritihonik. Achikek a katsimbi rohyo sihong parubi ritihonik. Ritihonik hakariri en katsinch hachkero. Richinkiri, ketamahapo rutipashik rekachapul rikin hubaro. Yocho, no yocho pa kachapul. Harina pehta katsik, hariri katsik, shkikutri katit kamach kawuch, rikate. Rohanila yohkikotri kiri kachapul. Pokore, ma yohtikirtan katsipahri kachapul. Rumari, rohchoka kochi nkatihohki yohtipang pa kachapul. Rere, yalan ekatsinel chikiri tijonela. Ritijonela bakami, rohankatsut chikayeho no punchkibuch. Rumari je, kochi nkiyari kachapul pa tijonik. Kochi kikuchkibuch yakwala chuyi. Chikibuch riti hoxela, rikachapul, kore rije maketamanta, kore rije chabachiketa narup anikil, nkiyapo rikachapul. Kiri maparup eyalta, kiri mashtikihta lakachapul loavechuch lakateru wachulef. Rumari, hanila nikatzin kachalal riching roh, hantapeka nkatihohki. Nkatihohki riching kiri, jepel nupungel. La katihonik babe. Ritihonel kochi jepel retaman ntzipan ngaschubuchi rikachapul. Choka kota chirikin ahobapul nuyapo ritihonik chikeri tijoshela. Ruma kore ngatzut chi makanta parupeyal nkiyabi choka pagoyobal choho maustan kienan kiyapo. Diakualari chirin kiyaretal. Riakwalari chirik oren kibig la maudzta. Maudzta la hun chapuilaru mari la katijonel kelanu ponche. Biri tijonel kampa rubeyal nuya virik inga hoba ulrik ing ruchok anu ya pori kachapul rechkibuch. Riakwala hanila yekikot. Riakwala nka hon ketamah. Riakwala rikin kikotem choka nketamah apo. Rikachapul. Jokari tijonel, kota chinuka noja la jojo rupanikil richin, yekikotri tijoshela, chokani ketamaja popa rupayari kachikel chapul. Harik arusamaj jon tijonel. Ri tijonel, kochi nuretamaj kibanikil, ri ruti joshela, richin unuka po, ri ruti jonik. Mahunam tarupanikil nuretamajon akual, rikin jonimbunuk. Koreri akual, nkatsin richin yatetsang aporkin richin kirin nuretamaj. Koreri nimatakwinaki, mankajota chikietsang, rahen kajon ketamaj. Pochoka, junti jonel, yalan yalan, kusri rujolón. Richin kiri, ri tijoshela mashtkinata, na pongri na ohpaki jolón, na pongri na ohpaki kaslem, nkanaj kan. Hariri nikatzin, richin kanajta kan, ronojeri na oh. Shashek akirin, kapun apo, chiri kachapul, ik chikik kan, jotayinta, na pontari ahobapul. Bakani mapa kikush riti hoshelari chinkiri jepel kipungapo chupam rejon katzihonemre rejon igre ron kajon katzuh apoch kachive junka etakha rutzih dinan Ambrosia Kuma rija junti honel yalan yalan kihire tamapal parubi tashkoh solimpe stikaya apochive rirutzihonem bakamika yo erichin kakasha hunka etak rohom, kichkari hunka etak rutihol. Jare yo tolimpe kachalar. Buenos días. Sakar Matios. Yishim iha, mayachon tapakachabel. Ha, yichon pakachabel. Rumayalan nimre kaleng de kachabel. Rumari, kochi ni kokisa. Nuchabul, chuka nuchohibar. Hunruzi, runa ogri mayachi ahishimulev, chupane huna, dinini mak ihush konohelia chamak itak chabel. Comunidad lingüística Cacchiquel, Cacchiquel Cholchi. Mama, shkil ri rupanikil, ri runukulem uchukabil chuech ri kater wachulev, wakamin kori naoh, richin roh, yakakusak pakakaslem. Halahok ih, halahok uchukabil. Tiketamaha chikek ih okko wi wakamin chupandi chol ih. Richin keri, mashkusachta. Chuka manchtikiltak ayewal pakakaslem. Tikokisak ri ohertak naoh, richini kachok mirsak ri kakaslem. Tokacha we chiri achumilal hariri awuchuka. Hare hurutzih ri kakchikel cholchi. Ekakchikel la arika sheel, ekakchikel la arika hotay. belpo po katam pekere niña chawe honnos na ho. Chiquel Cholchi, comunidad lingüística Cachiquel. Allá donde nací, una belleza encontré, la frecuento visitar, se esconde en el temazcal. Su actuación, lo ideal es compartir lo grande de mi amor. Chulita linda, ven hacia acá, que yo te daré todo mi amor. Yo chive cachalar un marisco pero a ver que quien chupamre con quejre. Tu cachive. Y la gilaparo yo ni pa'le de cachiquel cholchi jacari 7839-4147. 7839-4147. Mani ni me estás tipo anajo ni malo jutil. Babe, dice este quiere dicho el richin. Jun y cutunik para vire cachapul. Core maquetamanta chiquero paniquil napig. Juntzig, kore maketamanta achikir bankizle enatzipa juntzig, kore nkatzin junka itak na oj kitakri por vire kachapul. Katoyon, katoyon, pakak chikir cholchi ito kachive, 7839-4147. Rehun ikre, rohun kahoyok tijon yukindish por vire tijonik, chuka bakami, nkahon kaya apochi verish, Hun tijonem richin hun nana rubi Ambrosia Kuma, rija hun tijonel. Rija choca hun sociolingüista, dipa kashlanko pe kachalal sociolingüista. Choca tzip, nutzip aja la hojtak buh pa kachapul. Choca nupun jala hojtak samaj, parubiri chapul, parubiri panopal. Choca tijonel pa hun ima tijopul que la pajotol, que la Estados Unidos yochachire. Rejuni matijopul rupi tulang. Rija yalang nim ijep el chokari atamapul koparu holom koparu kaslem. Rumari nuyari tijonik kela. Rojketamang chimashapachiketa winik dikir nuyari tijonik. Pajum ni matijopul. Pajum ni matijopul. Richin. Ri gringo si osatachke. Ri yalang yalang yalang jep el kachalal ruma. Bun katut kachi. Takhun na kanda ho nuya apori retama parching nuti hohri richin richin ni samur lo no jere de piwina kichkan ke yare tal tapetana kiwina kirin kipir la shahun indígena la shahun indio la shapachketa nan kipir matkaya pakakusti taktsihri tibana honi malukutil luma di katit ka mama oher kang di heh Ich riskipu ma bechu la katero wachule. Ichka riskis pakan chike. Babe, kori hung nanare rubi Ambrosia Kuma rehaya langnin ni retamapal. mabekan kaya apo chiveris di tihonem di suya pahong moloh kela di sunuk di kakchikel cholchi di kakasah ka tibanahon ni malukutil. Hace más de 40 años vino una mujer de otro país que es Estados Unidos, cuyo nombre es Judith Maxwell. Judith María Maxwell y su nombre maya es Ishkanil. Pues vino acá a Guatemala, de pronto se da cuenta en su viaje de Huehuetenango, se dio cuenta que la mayoría es maya. Inició su trabajo con Chuj. Luego ella se preguntaba, ¿realmente dónde es mi espacio? Y dijo, voy a recorrer. Y empezó a caminar y vino a la ciudad de Antigua. Y se dio cuenta que allí se reúnen muchas personas de diferentes partes y por supuesto que ella iba encaminado a lo maya. Entonces dijo, tengo que aprender el idioma. Y allí inicia la inspiración de ella del idioma kakchikel. Lo hizo suyo, le encantó muchísimo y empezó a aprender los sonidos. A veces es difícil para nosotros decir soy maya o no soy maya. Pero ella dijo, lo maya es tan, tan prestigioso. El idioma tiene un valor tan profundo. Así que no solamente aprendió el idioma kakchikel, sino que también empezó a utilizar el traje. Hace un curso que se llama Oshlahuj-Aj. ¿Qué es Oshlahuj-Aj? Oshlahuj-Aj es un curso intensivo que se hace en el mes de junio y julio en Antigua Guatemala, actualmente. Pero durante los 26 años se hizo en Tecpan, se hizo en Comalapa, se hizo en Zacatepeque. Entonces, Oshlahuj-Aj se dedica a la enseñanza del idioma maya kakchikel a muchos estudiantes que vienen de diferentes partes, no solamente de Estados Unidos, sino que de otras partes del mundo. Entonces, en su experiencia lleva más de 30 años. Hakarejon ka irutsi shuyakan dinan Ambrosia Kuma parubi ritijonik nikipunkela pa Oshlahuj-Aj. Mabeka no bichi di hun nan hun ishok rekambi aj di shuchop rubanikil runukikre hun tijonikre. Teshokosolimpe rajastu tijochke achker rubanikil nupunkari hun tijonikre kela pankun kishkanaka mabeti wanahuni malhutil. Makamiyo pende kay kasha hong kaeta kohom kichkari hong kaeta krutihor. Yoktoli yampe. Kachabel no temer kabanubal, no temer kakaslim. Rumari ni kasuha pochiwe, humpach unzih rubi, nukotik. Shatoka, shatintzet, shatimbakashah. Rikini uchukapilak amompe, shingna chishkashim rikabanubal. Rikini ukiileri atzih, shingyaretal, chiharatri atmoyopen. Shashihunka imula nutetong, shashichiro noheltakih. At kovikin panukush nuhebel kotzih. Vikin li awajib uilpanuholom. Ning na chiyiti kirya tinketeh. Shabachikir amah. Shabachikir ih. Ekak chikela de kashel. Ekak chikela de kajotay. Yeah. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Maya Cholchi. Janela Mateos chive cachala rumarisco a ver que inchu pamre honga tijo nembre. Bakami shakashakan honka y cohom. Bakami shakashakan honko hom li yalan yalan jebel li robita bichue. Rehongo hom le riching li maluis cali chocari maya aj. Mateos rumani bakashak rehonka tijo nembre rehonka igre. Bakamika ni kazuja pochiveris li rukam perag riching li tijo nem li shup un rinana. Ambrosia Kuma, Kakashakati Banautil. Dentro del programa de Oxlahuja, lo primero que se hace allí es la introducción de la gramática. ¿Cómo se da la gramática? Judith Maxwell, ella es experta ahora en nuestro idioma kakashikel, conoce la gramática como los dedos de la mano. Entonces, la primera introducción que se hace con los estudiantes es conocer el sonido del idioma. En esta etapa, durante las 6 semanas que estamos en Antigua, todos los días de 8 a 9 de la mañana, y ella inicia con el trabajo. Entonces, se empieza con la gramática. Tenemos 3 días para hacer la gramática, tan solo 3 días. Conocer todo el alfabeto. Utilizamos 4 o 5 palabras para poder hacer los sonidos. Entonces empezamos con la A, diéresis. Entonces nadie dice, ¿por qué hay A, diéresis? Nadie dice esto, todos escriben esto. Bueno. Entonces, mientras tenemos la hora de gramática, viene nuestro horario de clases. A todos los estudiantes se les dice que coloquen sus libros debajo de las sillas. No queremos libros. Queremos un idioma interactivo. Queremos que todos estemos listos. Queremos que todos escuchemos. Y empezamos con nuestro saludo. Tenemos un libro que se llama Tijonic Cachiquel, que tiene un desglose de más de 45 clases, y eso es lo que, con eso interactuamos durante las 6 semanas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos 2 clases, por ejemplo, el primer día tenemos el saludo, el segundo día tenemos a Chiquia Vidas para conocernos. Entonces, en esas 2 clases, nadie habla cachiquel de los estudiantes que vienen. El cero cachiquel significa que tienen que escuchar bien, bien. Los maestros que estamos aquí en este grupo, somos un equipo de 6 u 8 maestros o 10 maestros que venimos de diferentes partes. Entonces hacemos un equipo para que ellos también, los estudiantes, puedan escuchar las variantes que hay en nuestra comunidad. Entonces, en estas 2 clases hacemos el saludo y el nombre, porque tiene un desglose, o sea, todo nuestro curso. Entonces, solamente estoy hablando de las 2 primeras clases que damos en el primer día. Entonces, si el curso es intensivo, tenemos interacción de 9 a 12. Entonces, ¿qué hacemos en la clase? Tenemos una metodología muy práctica. Esta metodología se llama inmersión total. Hakareri rutijonem shuyarinan amrosiakuma parubi ritijonik. Cuando hago chica y taxi su hijo, se hicieron mava cami, skisri caramajo a becach alarichin, ni calla por un ojer. Pues calla por y catinel, y escacacerochi uts chupuncheri rutijonem. Rumari, y escapeyo a ti van a honi malo util, viris ni bajo. Ni veta magrica chiquel chapuil. Quishoyompa 7839-4147. 7839-4147 Richin Kakiri Dishchive Jampencha Patuj Ritijonik Richin Ekachapul Kelapakaj Chikel Cholchi Matios Chiveru Mash Ibakashaj Rejon Tijonemre Nishkapeyoka Richin Iskojeta Kikin Honchik Ig Babe Chupam Rejon Talutzigre Chupam Rejon Amahri Hanila Matios Chivekach Alar Yo Choyan Chik Toknuik ak ushuntzik kan nik asepan ak aslemri naoj. Babenita neri tzijonem, luchabelri mayak ak chikel panobar, richindik ak chikel cholchi. Nikaraibek, chiskanektaken junkai tak naoj pan ik aslem. Janila nikak awamak chiwe, rumashok iwak asak chupamre jun ramakri. Kachalaz, ishkoyob e junchik ik, dikin junchik katzijonem.